ser libres. Nada podrá detenernos. Con nuestras ropas rajadas, con las presas y los presos, volveremos a ser libres. Nada podrá detenernos. Cruzamos los Andes a esta hora de Mañanas de Radio, 11:33 en este viernes, para recibir a nuestro compañero, el periodista Julio Oliva, compañero periodista chileno, cuando se acerca una jornada clave en la política de ese país hermano, el próximo domingo 4 de septiembre, el otro domingo, está la votación del plebiscito para una nueva constitución en medio de otros temas que están ocurriendo en Chile. Julio, buen día, un gusto recibirte. Buen día, compañeros. Aquí bien, también desde Santiago. Un gusto para mí siempre poder conversar con ustedes. Vamos a tratar de ordenarnos un poco cronológicamente antes de ir a hechos más recientes de esta semana, preocupantes, Julio. Pero primero, ¿cómo viene todo este tema de la campaña para el plebiscito que se vota el 4 de septiembre? A repasar contigo. ¿Qué es de destacar, en resumen, del nuevo cambio, de los cambios que propone la nueva Constitución, mejor dicho, que tengo entendido que, por ejemplo, elimina el Senado, ¿no? Pero otros cambios que te parezca de destacar de esa propuesta, y además, bueno, cómo viene la campaña, por supuesto. Sí, bueno, elimina el Senado, pero crea otro ente que es más cercano, que son una especie de parlamento regional. Ajá. ¿Ya? Y eso hace que sea, porque la nueva constitución, una de las cosas principales que trae, es asegurar la descentralización. Uh-huh. Acá todo está en la capital o en las grandes ciudades, y una de las cosas que se hace es justamente y asegurar que las regiones tengan mayor participación y mayor poder de decisión también. Mm. Pero yo creo que lo principal es el primer artículo de la Constitución. Ajá. Que señala que Chile es un Estado de derecho democrático que garantiza los derechos. Porque la constitución de la dictadura, que fue reformada en algunas cosas por los gobiernos de la concertación, lo que siempre mantuvo es que el Estado era un Estado que solamente ayudaba a cumplir los derechos, y que lo que hizo fue que se convirtieran todos estos derechos en negocio, ¿no? Sí. Derecho a la salud, a la educación, a las pensiones, finalmente fueron entregados a los privados, con el neoliberalismo que fue impuesto aquí a fuerza del golpe militar y de las torturas, de la muerte. Sí. Y son unos pocos los que controlan eso hoy en Chile. O sea, las pensiones, acá tenemos lo que se llama la AFP, que son los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones, sí, que finalmente hacen un negocio donde ellos ganan siempre, pero finalmente las personas, cuando se jubilan, cuando están pensionados, reciben una pensión que es muy, muy, muy mala, muy pequeña, porque tiene un montón de trampas en el medio. Entonces, esa es una de las cosas, las pensiones, la salud. ¿Qué la plantea en este tema de las pensiones, que nos interesa particularmente porque en Uruguay estamos empezando a discutir una reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno? ¿La nueva constitución qué plantea en ese sentido? Que el Estado es el garante de que las pensiones sean dignas. O sea que ya después, mediante las leyes que tienen que interpretar esta constitución, se asegure que las pensiones tengan un mínimo decente para poder vivir. Porque hoy día la mayoría de las pensiones están muy por debajo de lo que necesita una persona para poder seguir viviendo. Especialmente las personas, los adultos mayores, que se gastan muchísimo en remedio. Claro. Entonces, hoy día no está asegurado tener una vejez digna. Ajá. Entonces, claro, lo que viene después es una propuesta de un sistema solidario de pensiones, un sistema tripartito donde sea el trabajador, el empleador y el Estado quienes coticen para este fondo previsional. Hasta ahora era todo totalmente privado el régimen previsional. Totalmente privado y básicamente en el ahorro personal de cada uno. Claro, claro. No es solidario. No es solidario. Y bueno, y eso ha sido justamente una de las cosas que la derecha, los sectores más conservadores acá, han tratado de utilizar, señalando que poco menos se le va a quitar su ahorro previsional a las personas. Están defendiendo obviamente el negocio de las AFP, así como defienden el negocio que tienen con la educación, con la salud, con la vivienda. Y eso ha sido parte de la campaña. La campaña de la derecha ha sido de terror. Y ellos han usado al revés, ¿no? Dicen que esta constitución fue escrita con odio. Con odio. Y ellos vienen a ofrecer amor. Ya la derecha dice que ellos vienen a ofrecer amor. Que quieren hacer otra constitución que nos incluya a todos. Porque otra de las cosas que dice la nueva constitución es el reconocimiento absoluto de los pueblos originarios. Y ellos, según ellos, sería una forma de dividirnos y de darle demasiados derechos a los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, que hoy día está dando una lucha inmensa por la recuperación de sus tierras. Y entonces también, según ellos, poco menos que nos vamos a dividir como país, que justamente que los indígenas van a tener mucho más derechos que los chilenos. Entonces, ha sido una campaña del terror. Y por el otro lado, yo creo que, uno lo palpa en las calles, ¿no? A mí, yo estoy integrado en organizaciones territoriales y hemos hecho esta campaña de puerta a puerta, de ir a los lugares de salida del metro, de los lugares de mayor concentración de gente, y uno palpa ahí que la gente ya no es tan tonta, porque lamentablemente por muchos años la prensa, también, que tiene muy pocos dueños acá, ¿no? Que son los mismos dueños de los bancos, que son los mismos dueños de las clínicas, la prensa ha engañado mucho, pero hoy día la gente ya no se traga todo lo que dice la televisión o lo que dicen los diarios. Yo creo que podríamos ver con optimismo el resultado del 4 de septiembre. Yo creo que aún con toda la campaña que ha habido de terror, que es la campaña de siempre, ¿no? La campaña de que poco menos que los comunistas te van a quitar las casas, es lo que siempre ha hecho la derecha. Yo creo que el resultado va a ser como de un 60% en favor de aprobar la nueva constitución y un 40% en contra. Y ese 40% es alto, considerando que el primer plebiscito dio un resultado de 80 contra 20. Pero es alto justamente porque, además de la derecha más dura, se han incluido en esta campaña gente que estuvo en los gobiernos de la concertación haciendo campaña por rechazar esta nueva constitución. porque justamente pierden muchos privilegios también, y ellos han sido parte de esos privilegios durante todos estos años. Recordemos que el estallido social, una de las cosas que decía cuando se habían subido 30 pesos en el valor del pasaje de metro y de la locomoción colectiva, que no eran 30 pesos sino que eran 30 años, o sea que la rabia aunque despertó la gente el 18 de octubre del 2019 tenía que ver también con todos estos gobiernos que habían sido posteriores a la dictadura, porque habían mantenido los privilegios de unos pocos y ellos mismos se habían hecho parte de una clase política que sacaba provecho de lo que se había construido desde la dictadura. Entonces, bueno, sectores de estos se han incluido ahora en la campaña del rechazo, y yo creo que por eso puede subir la votación por el rechazo. Pero yo tengo confianza y lo veo en el día a día, de que sí vamos a tener una nueva constitución, porque de verdad es un salto adelante inmenso. Después nos quedará seguir luchando porque se haga realidad, porque cada artículo se convierta en una ley que sí pueda asegurar estos derechos y todo lo que la nueva constitución es en letra. Pero bueno, siempre ha sido así. Nunca al pueblo se le ha regalado nada, siempre el pueblo ha tenido que luchar para poder conseguir estos derechos, ¿no? Y así que lo que queda es seguir organizándose y seguir luchando, pero con una base que es absolutamente distinta a la que tenemos hasta hoy con la constitución del dictador. Está muy bien. Veremos esta semana próxima, los días previos, lo que pase, pero es bueno saber este balance que haces vos ya, ¿no? A esta altura me parece que es muy bueno. Tenemos que pasar al tema que esta semana ha estado sobre la mesa, que ha puesto la lucha de los mapuches en el centro, pero también pareciera que pone en el centro la forma en que actúa el gobierno, ¿no? Nos estamos refiriendo a la detención que se dio el día miércoles de, no sé cómo se pronuncia, Héctor Yaitul, no sé cómo se dirá. Bueno, que es el principal o el líder de la coordinadora Arauco Malleco, la CAM, una organización que dicen que es muy poderosa de los mapuches, una de las que hay, que son varias, y que llevó a que renunciara una ministra por haber establecido contacto, la ministra de Desarrollo Social, que había establecido contacto, y eso se consideró por parte del presidente que no estaba bien y le aceptó la renuncia, ¿no? Poco, son dos cosas, una lo de la detención que dicen que se produce al final de una investigación que se inició por en el gobierno de Piñera, y lo otro es qué significado tiene la renuncia de esta ministra. Sí, bueno, yo creo que otras veces que hemos conversado yo les he contado de lo poco que confiábamos en este gobierno algunos, ¿no? Porque si bien llega a ser presidente Boric con una gran votación del pueblo, un apoyo popular, tiene que ver básicamente con que el contrincante era abiertamente de ultraderecha, y la gente reaccionó para que no saliera elegido Kast en ese momento. Pero muchos de los votantes de Boric lo hicieron con poca esperanza, digamos, de que hubiese un cambio muy grande. Y bueno, lamentablemente el tiempo que ha pasado desde que asumieron, ya 5 meses, ¿no? Que nos ha ido dando la razón. Este gobierno ha ido actuando en base al temor a lo que hace la derecha y lo que fue la Concertación, se ha ido acomodando a lo mismo que estaban haciendo los gobiernos anteriores en muchas cosas, lamentablemente, y de hecho hay hasta un temor de señalar abiertamente de que ellos aprueban la nueva constitución, porque los tienen arrinconados con esto de que tienen que ser imparciales porque son gobierno. Entonces hay ahí una forma de gobernar que ha sido muy nefasta en realidad hasta ahora, y coronado esta semana con la detención de Héctor Yaitul. Como tú bien lo dices, es el principal vocero y líder de la Coordinadora Arauco Malleco, una de las organizaciones más grandes en la lucha por la autonomía del pueblo mapuche. Y resulta que más que por este proceso que fue iniciado en el gobierno de Piñera, lo que hace que hoy lo detengan son sus declaraciones. Porque últimamente, como el gobierno de Boric mantuvo la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio mapuche, Yaitul señaló que mientras existiera eso no había posibilidad de diálogo y ellos iban a mantener la resistencia, incluso de forma armada, en contra de la ocupación militar. Y lo que él ha dicho, y que es lo que ha hecho la CAM siempre, es que ellos quieren recuperar el territorio y desalojar a las forestales, que son la industria forestal, es la que se ha adueñado, apropiado, que ha usurpado las tierras de los mapuches, que ha plantado pino y eucalipto, que son los árboles que crecen más rápido para poder venderlos, y que son los que secan la tierra. Entonces es un atentado incluso contra la tierra, contra todo lo demás que puede crecer en el territorio. Y la CAM lo que ha hecho abiertamente es atentados en contra de esta industria forestal. O sea, ellos han quemado maquinaria, quemado camiones, pero siempre han dejado claro que nunca van a atentar contra la vida de nadie. Uh-huh. Y bueno, y ellos tienen abiertamente declarada una guerra en contra de esta industria forestal, que además cuenta desde tiempos de la dictadura con un subsidio estatal que les asegura el negocio, claro, y que no ha sido cambiado por ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura. O sea, ellos tienen un negocio que es financiado por todos los chilenos con este subsidio estatal, y que es de ganancias millonarias. Entonces están destruyendo el territorio, y eso con el aval de todos los gobiernos, y este gobierno tampoco ha cambiado eso, y como les decía, ha mantenido la ocupación militar en territorio mapuche. Por lo tanto, Yaitul y también las otras organizaciones que están en la resistencia del pueblo mapuche han dicho que van a mantener esta defensa, ¿no? Y Héctor ha sido detenido. Él no estaba clandestino, lo detuvieron terminando de almorzar en un lugar en la cercanía de su casa. Entonces, él ha estado preso ya un par de veces anteriormente, que nunca las pruebas han sido suficientes como para dejarlo detenido, y siempre ha logrado salir en libertad. La última detención fue con la llamada Operación Huracán, que finalmente quedó al descubierto que era un montaje hecho por las fuerzas policiales. Y hoy día, vemos lamentablemente que es detenido por este gobierno supuestamente progresista, y que a la vez, frente a algo que estaba haciendo una de sus ministras, que es algo que le correspondía hacer a la ministra, porque la ministra de Desarrollo Social es justamente la que tiene que ver con el... Sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué era sancionable? Si la ministra se comunicaba, se supone que es para hablar, intercambiar. No está diciendo que eso es un apoyo, ¿no? Exactamente. O sea, la ministra de Desarrollo Social, una de las labores que tiene justamente es comunicarse con los pueblos indígenas para poder ir viendo soluciones a la, a las problemáticas que hay, ¿no? Pero lo que, bueno, ahí también hay un, hay una especie de montaje que, porque esto fue en mayo y recién ahora sale a la luz pública después de la detención de Yaitul y la obligan a renunciar, ¿no? Y ella es una de las ministras mejor evaluadas, porque además tiene una trayectoria inmensa, fue parte incluso de los gobiernos de la Concertación, o sea, tampoco se puede decir que sea una ministra muy de izquierda, ¿no? Pero ella no es solo que trató de comunicarse con Yaitul para ver formas de solucionar o de ir abriendo caminos al diálogo, ¿no? Sino que también en una entrevista aceptó que existían presos políticos en Chile, cosa que el gobierno ha negado. Y en realidad, claro, por varias situaciones ella se fue poniendo como desde fuera del gobierno y eso hoy día se lo cobran con el contacto que había asumido con la CAM. Que se supone que lo hizo sin conocimiento del resto del gobierno. Eso es lo que le critican y por eso es que se le pide la renuncia. Ahora, Julio, y con respecto al tema de los mapuches, que bueno, en el cambio de la Constitución se plantea definir a Chile como un estado plurinacional, como cambió Bolivia, por ejemplo. Pero digo, Boric y las fuerzas políticas que apoyan a Boric, ¿cambió su postura, digamos, antes de ser presidente? ¿Tenía un discurso más proclive a defender la causa mapuche y cambió esto desde que asumió, por ejemplo, que mantuvo las medidas especiales de seguridad o de estado de sitio con el ejército y todo eso? ¿Antes lo cuestionaba o siempre ha tenido esa postura con respecto a los mapuches? No solo con respecto a los mapuches, sino con respecto a muchas otras cosas. El gobierno, especialmente Boric y su ministro más cercano, cambiaron absolutamente lo que venían opinando cuando eran oposición. Justamente se hablaba de que tenía que haber diálogo, que no se podía mantener la ocupación militar en el territorio mapuche. Estuvieron en contra ellos siempre de porque eso pasaba en una votación por el Parlamento y ellos votaban en contra de mantener la militarización y en otras cosas también han cambiado absolutamente la opinión, digamos. O sea, por ejemplo, hubo en los tiempos de pandemia una ayuda y como estaban tan desprestigiadas las AFP, que fue el que la gente pudiese retirar un 10% de sus ahorros previsionales para poder pasar este tiempo que ha sido tan malo económicamente. Y comenzando el gobierno de Boric, nuevamente un grupo importante de parlamentarios intentó hacer esta ley para que pudiesen retirar un nuevo 10% las personas que tienen sus cotizaciones en la AFP, y el gobierno fue en contra con todo y no se logró que se aprobara eso. Entonces, de un mes a otro, digamos, de febrero a marzo que asumen, sí, cambiaron muchas posturas de lo que venían ellos haciendo antes. Y pareciera que al asumir el gobierno toman la misma posición de los que venían haciendo gobierno desde el 90, ¿no? Cuando terminó la dictadura. Algún virus en los sillones. Nos quedan 3 minutos, pero sobre esto de los mapuches, por ejemplo, podríamos poner de los otros temas que dijiste, pero ¿ha trascendido? Porque a veces a nivel de prensa o algo, alguien habla, ¿no? Del entorno o periodistas que averiguan. ¿Bajo qué lógica toman esa decisión de mantener? Podemos especular nosotros, hay presión de las empresas, estas importantes madereras, que están en el sur de Chile, presión del ejército, preocupa el ejemplo de los mapuches que hacen acciones concretas, ¿no? De, más allá de discursos o de manifestaciones contra esas empresas. ¿Se conoce algún elemento concreto de por qué ellos han tenido ese cambio en ese tema, por ejemplo, que sería interesante conocer? Sí, o sea, principalmente es lo que han hecho las empresas forestales, ¿no? Y eso apoyado por parlamentarios de la zona, que también hay una cosa extraña ahí en la zona de la Araucanía, ¿no? Que en general gana la derecha ahí, porque las comunidades mapuches se abstienen de participar en la institucionalidad chilena. Entonces los parlamentarios de la zona son de derecha mayoritariamente, y entonces van presionando desde los empresarios con este sector parlamentario. Hay una campaña muy grande con esto de que hay inseguridad, y de que cuando en realidad lo que ha hecho el pueblo mapuche es ir recuperando tierras nomás, no. No es un, no han declarado la guerra, por decirlo así, ¿no? Claro. Pero sí hacen acciones concretas, tal como tú lo dices, y yo creo que el gobierno considera que es un mal ejemplo para el resto del país. Pero bueno, por ahora nosotros estamos a la espera de lo que pase con la investigación y el procesamiento de Yaitul. Rodrigo Román, su abogado, que ha sido abogado de él por bastante tiempo, que lo ha sacado ya de las otras ocasiones en que estuvo detenido, está optimista, porque dice que, bueno, que además el gobierno con esta detención vuelve a poner el tema de la prisión política en el tapete, porque... Claro. Porque Tull se le toma detenido por sus declaraciones, por lo que él dice, y no por las acciones concretas, porque él no ha participado en acciones directamente. Entonces, bueno, estamos a la espera. Se dieron 30 días de plazo para la investigación. Ha sido trasladado a un penal de mayor seguridad mientras está con detención provisional, que no está en la zona de Temuco, en la zona de Mapuche, sino que en Concepción, un poco más cerca de Santiago. Y bueno, hay que esperar eso, pero yo creo que también lo que pasa el 4 de septiembre nos va a dar la posibilidad de entablar un diálogo y de abrir caminos de solución a la problemática que hay con los pueblos originarios desde una base mayor. Y bueno, como les decía yo, lo que cambia todo en la nueva constitución es el artículo número 1, que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y desde esa base empiezan a surgir todos los derechos que hasta hoy día habían sido convertidos en negocio. Así es que esperamos optimistamente que el 4 de septiembre, día además en que en 1970 triunfó la Unidad Popular, el electo presidente Salvador Allende. Sí, claro. Así es que es una fecha muy simbólica también, sí, para gran parte de nosotros. Muy bien, se nos fue volando el tiempo, estamos pasados ya de hora, te agradecemos muchísimo, vamos a estar muy atentos la semana próxima en esta previa de lo que va a ser esa votación y de lo que va a ser la conmemoración de la fecha, como vos decías, que es muy importante, no solo para los chilenos, para todos los latinoamericanos, sin duda. Te mandamos un abrazo grande desde acá.